José Martí Pérez, insigne patriota revolucionario, considerado el héroe nacional de Cuba, cayó en combate un 19 de mayo de 1895. Durante la mañana de ese día se produce una cruenta acción entre las fuerzas lideradas por el general Máximo Gómez con una columna española de más de 800 efectivos. Y aunque ordena al maestro no participar en el enfrentamiento, este no obedece y, deseoso de entrar en acción, muy pronto cae abatido por las balas. Ya nos faltaba el mejor de los compañeros y el alma, podemos decir, del levantamiento. Con esta frase recogía Gómez en su diario de campaña el significado de la muerte de Martí. Esta resume el reconocimiento a quien, sacrificándolo todo, se puso al servicio de la patria organizando el nuevo proceso emancipador. Desde muy joven, Martí comenzó a manifestar sus inquietudes sociales, patrióticas e independentistas, que conllevaron a que a los 16 años de edad fuera condenado a 6 años de presidio y trabajos forzosos. El 15 de enero de 1875 es desterrado a España. A su llegada a Madrid publica su ensayo El presidio político en Cuba, el cual constituye una fundamentada y viril denuncia a las atrocidades del régimen colonial. Todo en él fue entrega a la causa por la independencia de su patria. Su acento poético, su preocupación moral, la honda simpatía que había en su espíritu dieron magnitud mundial a su valiosa existencia. Es por eso que tiene bien ganado el derecho a ser el apóstol de nuestra independencia. Escribió sobre la plena dignidad del hombre, la que definió como un concepto ético, cuya formación depende de la cultura, la que llega a convertirse en un elemento que sirve de base a su proyecto emancipador. Fue claro y preciso cuando advirtió sobre el peligro de copiar hormas políticas y soluciones foráneas para resolver los problemas internos, a la vez que dio a la cultura un papel protagónico en la política. Los incrédulos pensaron que con su desaparición física moriría la revolución, pero la historia ha demostrado hasta nuestros días que sus ideas y ejemplos siguen presentes. Nuestro héroe nacional es ejemplo a seguir por los hombres de dignidad. Sus palabras continúan siendo modelo de conducta, son normas de cubanía, fórmulas de superación individual y colectiva. La extraordinaria claridad y certeza del pensamiento martiano permitió al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, proclamarlo más de medio siglo después el autor intelectual de la nueva etapa de la lucha iniciada el 26 de julio de 1953 por la definitiva independencia. Los restos del apóstol cubano, José Martí, reposan en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba y en cada aniversario de su fallecimiento se le rinde merecido homenaje como el más universal de los cubanos. A la ciudad y la trampa, me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló. Con más.